Sour Soul es lo que acabamos de escuchar, a esta banda mexicana indie de rock psycho. Pues continuamos con la charla con mi compañera conductora Marta y comentábamos hace un momento, Marta, sobre esta especie de contradicción que existe en el partido político de Acción Nacional, que por un lado ha afectado la vida de muchos sectores de la sociedad civil en los estados en donde ha sido preponderante su presencia política, su presencia como rector del estado a nivel de gobierno y a nivel legislativo, imponiendo normas o sanciones no solamente a nivel reglamentario, sino a nivel legal, incluso algunas de ellas a nivel penal, en relación con aspectos que suelen tener un carácter de tipo moral respecto a la vida de las personas. No obstante, ellos se dan licencias, es decir, personas que son sumamente licenciosas, como podemos observar con toda probidad, estipulan una serie de normatividades, de reglas, legislaciones, penas y sanciones para el resto de la sociedad. Ellos pueden tener licencias morales, pero los demás no. Esto es algo que me parece sumamente absurdo y, como dices, Marta, como bien señalas, es un asunto rigurosa y estrictamente de interés público. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el nivel de consecuencia entre lo que dicen y lo que hacen? Así es, Raúl, y me gustaría leer unos párrafos de una columna que salió hoy en la revista electrónica, sin embargo, en el periódico electrónico, sin embargo, de Darío Ramírez, y creo que es interesante, porque sus argumentos son bastante buenos, a pesar de que critica el reporte de Índigo por su falta de rigor, por su pobre investigación, porque no averiguaron, bueno, si las muchachas eran escorts, si eran prostitutas, nadie les preguntó, no averiguaron realmente si venía del erario el dinero que se utilizó para esta fiesta, pero sí habla de que hay un interés público y quiero citar estos párrafos. Dice: imagínese una persona que es una declarada y ferviente voz en contra del consumo de la marihuana. Su activismo a favor de imponer las sanciones más altas a quien consuma esta droga es de tiempo completo. Su posición y plataforma política sostenida con dinero público se basa en asegurarse que se prohíba su legalización. Imagine que esta persona logra formar un movimiento político en contra de la marihuana con miles de seguidores en todo el país. Ahora imagine que un buen día en la prensa aparece un video en donde esa persona vocera del movimiento aparece fumando un enorme cigarro de marihuana y repartiendo con otros miembros del movimiento político. El que fume marihuana es un asunto privado, como es la fiesta de los panistas. Es decir, si estos deciden consumir sexo con su dinero personal, es un asunto que solo les incumbe a ellos. El tema es si descubrir la mentira, doble moral o cinismo sobre la posición de dicha persona con la marihuana es de interés público o no. Y si lo es, ¿cómo presentárselo al público? Dejando el caso hipotético detrás y regresando a los panistas, el video sí es de interés público por la sencilla razón que evidencia la doble moral panista. El PAN ha basado parte de su capital político en valores conservadores, en ideas sobre la familia, abstinencia sexual, fidelidad, honestidad e igualdad. La doble moral panista no es un asunto privado, es un asunto a todas luces público con impacto en la esfera pública y política. De lo contrario, es como si dejamos que los políticos nos mientan en la cara, pero los dejamos porque mienten en privado. Y que quede claro, no condeno su fiesta, me tiene sin cuidado. La opinión se basa únicamente en la argumentación de por qué el video de los panistas puede ser de interés público. Claro que si se hubiera utilizado dinero del erario, todavía más. Y esto sí es, creo que aquí no puede discutirse, Es indefendible decir que no tiene, en el caso de los panistas principalmente, en este caso en específico, que no tenga interés público. Ya de ahí a que siga llamándome muchísimo la atención que solamente cuando está involucrado el sexo se hacen tantas condenas, se hace tanto escándalo e incluso haya renuncias por esto, es innegable. Vemos lo que hizo con los moches este señor y no pasó nada, no se les dijeron nada. Y no solo este caso, sino miles de casos que hemos presenciado con videos, con todo, y no sucede nada, a menos que haya sexo, entonces hay escándalo y entonces por lo menos hay alguna renuncia, Raúl. Vemos cómo hay dos aristas que es importante tomar en cuenta y dilucidar, porque no es tan simple nada más como algunos lo ponen, y rasgarse las vestiduras porque había una prostituta ahí, sino creo que se requiere un análisis más fino. Sí, son varios elementos. Coincido con ellos, requiere un análisis más fino. En particular, a mí me interesa destacar, en relación con estos aspectos de normas y reglas morales que ellos siempre abanderan, cómo cosificar el papel de la mujer en la sociedad. Bueno, pues siempre va a terminar siendo desastroso y contradice absolutamente todos estos supuestos intereses pro vida que tienen desde hace muchísimos años. En segundo lugar, cómo son incapaces de poder sancionar la ruptura de la ley, bueno, un acto criminal claramente como un acto de corrupción, vamos a decirlo de una manera más lo más tenue, como este de aceptar sobornos para hacer movimientos en el egreso de la federación, y pueden tener mucha claridad o tratar de deslindarse en un caso de corte supuestamente moral, ¿no? Y por último, me llama muchísimo la atención, Marta, el deslinde de Felipe Calderón, porque finalmente, de alguna forma u otra, lo que hace con ello es esto, y mucho más ahora que su mujer, su esposa, está involucrada en la conformación de un llamado Partido Humanista. Entonces, este llamado Partido Humanista tiene justamente este mismo toque y este mismo tenor de sesgo moral del que estamos hablando, tradicional de este Partido Conservador Acción Nacional, y es muy curioso que haya salido voz a cuello a criticar de una manera tan severa a un partido que lo llevó a la presidencia y que sus correligionarios le hayan reclamado falta de solidaridad. Queda muy abierto el tema en ese sentido, ¿no? Sí, no, sobre todo por todas las consecuencias que seguimos sufriendo, que este hombre siga con tal impunidad hablando de esa manera, sin ninguna sanción, ni siquiera social, que pueda siquiera presentar un libro sin que y que se lo permitan, y que todavía se atreva a decir, a condenar las conductas ajenas. Eso sí, ya no hay ni palabras. Y bueno, lo más grave es que van a seguir viviendo del erario con este partido humanista. De verdad que hasta el nombre es un mal chiste. Bueno, podríamos reírnos si no fuera una verdadera tragedia todo lo que ocasionó este hombre, entre varios otros, pero él es otro de los grandes responsables de cómo está nuestro país, de los miles de desaparecidos, de muertos, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, y que pueda seguir tan impune. Realmente duele, y que todavía su esposa y obviamente él van a poder seguir medrando de los recursos públicos sin la menor, como señalamos, ni siquiera, ya que puedo esperar una sanción jurídica, sanción social ni siquiera, porque puede estar ahí en el mundial sacándose selfies con gente que va a pedírselas, que no les da vergüenza salir con este criminal en una foto. Pero bueno, se espera, porque bueno, ya esperaría que por lo menos hubiera entre los que apoyaban al PAN ante tantos escándalos, ante tanta hipocresía, ante tantas aberraciones, hubiera una sanción electoral y que nadie vote por ese partido humanista, que también el PAN ya hasta perdiera su registro. Pero bueno, creo que eso son sueños guajiros, aunque quizá puedan hacerse realidad, Raúl. Pues mira, yo considero que debíamos de cuestionarnos severamente este asunto replantearnos el asunto de la democracia representativa, hacer una crítica severa hacia estos mecanismos que lo único que han propiciado es empoderar y darle de alguna manera recursos a personas que, como estamos viendo, no tienen el menor interés por el bien común. Quisiera, Marta, aprovechar para saludar a todos los que nos están escuchando ahora. Está Mauricio BR, no ahí, tal vez se me pase alguien más, pero también a todos los que nos escuchan por otros medios. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y como siempre, bueno, pues estamos complacidos de tenerlos con nosotros. Pues no Y sé, si no, Marta. también en Twitter saludaría también a Marta Lotze, a Lilia AC7, Comunica, que también está escuchándonos, a todos aquellos que no están en Twitter y en el chat y que nos escuchan también, muchas gracias. Y pues bueno, creo que sí ya abarcamos los principales aspectos de este tema que ha causado tanto escándalo. Y pues bueno, muchas gracias Raúl por permitirme compartir esta mesa contigo. Gracias a todo el equipo de Red Generación por darnos este espacio, por permitirnos estar aquí con ustedes y a todos los que nos escucharon, muchas gracias y hasta la próxima, Raúl. Gracias, Marta. Gracias a ti por acompañarnos y, como dices, pues muchas gracias a nuestro equipo de producción. Yo estoy viendo que quizás hay algo por ahí más. Perdón esta pequeña pausa. Sí, llegamos al fin de la transmisión. Los dejamos con la banda de Tangent, la canción Skipping the Distance y nos vemos en el siguiente lunes con una transmisión más de Sincronía. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches.